Podría ser que yo no voy a servir en la iglesia a la que asisto, sino que me voy a servir de ella para lo que me conviene o me gusta. En Estados Unidos se da mucho que los vendedores de seguros, los vendedores intangibles, etcétera, van a las iglesias porque tienen el tremendo potencial de venta. Oh, el hermanito es tan bueno, el hermanito se convirtió al Señor, el hermanito es fervoroso. Después que vendió 27 seguros, se va a otra. Como acá no tenemos una cultura tanto así de seguro, vaya, vendrían perdidos si vienen para acá a vender seguro. Es como... si venden uno, y con suerte. Entonces, como yo no voy a servir, sino que me voy a servir de la iglesia. Pero hermano, estudiando un poco, dice en el Nuevo Testamento, según la traducción que se utilice, la palabra iglesia aparece entre 110 y 120 veces. Jesús la dijo dos veces en los evangelios, pero en el Nuevo Testamento la palabra evangelio, iglesia aparece entre 110 y 120 veces, dependiendo de la traducción. En 90 de ellas, cuando hablan de iglesia, hablan de una iglesia local, una congregación. Para los primeros discípulos era inconcebible que alguien que dijera ser cristiano no se congregara en el lugar donde Dios lo había puesto. Era inconcebible. Ellos sabían que tenían que estar en este, como lo que fuera, templo, edificio, como fuera, llamado iglesia. Por eso cuando en el Nuevo Testamento se habla de iglesia, la abrumadora mayoría de las veces se está hablando de iglesia local. Por eso es que yo al hablar de iglesia acá estoy hablando también de acá, de nosotros, de Renacimiento. Y lo que hablamos es para nosotros, y lo que hablamos también es que yo no estoy hablando únicamente de la iglesia, de Dios universal, abstracto, esa cosa que digo, ah sí, oh gloria al Señor, yo soy parte del ejército de Dios, desde que el Señor murió hasta ahora, yo soy hermano de Wesley, de Fine, oh, todo es abstracto, bonito, lindo. Es también acá, acá. O sea, ¿qué cumplimos con esto que está acá? ¿Qué no hacemos de eso que está acá? ¿Estamos edificando sobre este fundamento que es Jesús o no? Es para nosotros, esto no es una cosa así nomás que, ah, que así bonito. No, abstracto es bonito, pero cuando uno lo aterriza, o sea, ¿qué pasa con mi vida? O sea, ¿qué pasa con mi persona frente en esto? ¿Qué papel juego yo en este lugar que Jesús me puso? Entonces, ahí estamos. Hoy día, como en toda la sociedad, por lo general la gente quiere los beneficios y los privilegios de cualquier organización, pero que no le hablen de los deberes y responsabilidades. No, el pastor, no, pastor, venga a orar por mí, pastor, esto, otro, no, estoy enfermo, venga a verme, está bien si uno lo tiene que hacer. Pero después cuando uno dice, sí, vaya usted a ver a tal persona, no, por mano. Para eso está usted, pues. Sí, pues. ¿Cómo la cuestión? Si la Escritura dice que el pastor es el que está a cargo. Claro, pues si la Escritura dice también, dice, cuiden la grey. Pastores, y de buen grado. Entonces ahí se pone un súper bíblico. ¿Ya? Súper bíblico. Pero hermano, eso es algo que tenemos que hacer todos. Uno quiere los beneficios y privilegios, pero no los deberes y responsabilidades. Yo no voy a emitir un juicio, pero lo mismo, todo, todas las manifestaciones que hay es para exigir beneficios y privilegios, de los cuales la mayoría estamos de acuerdo. Pero no me vengan a hablar de deberes y responsabilidades. El Estado no, vamos dándole al Estado. El Estado es cierto que vale hongo, hermano. Sea el que sea. ¿Cuántos años llevamos de pseudodemocracia? 23. No ha pasado nada, hermano, nada. Han estado de todas las tendencias, de todas. Ahí está el Estado. No, porque el Estado, el Estado, el Estado. Entonces yo no tengo nada que hacer, pues. ¿De quién es la culpa? Ah, no, que el sostenedor tiene que hacer que esos colegios de ahí ya desocúpenlo al tiro, el sostenedor. Y el sostenedor dice, ah, pero el Estado no hace nada. Y a los niñitos que están ahí dicen, es que en mí, no, pero usted tiene deber. No, ¿quién me venía a hablar? No, córtala, pues yo estoy exigiendo lo mío. Todas las cuestiones que vemos, hermano, es para exigir para uno. Pero cuando uno habla de deber y responsabilidad, ¿qué pasa? Lo mismo pasa con nosotros, hermano. Lo mismo pasa en una congregación. No digo acá. Estoy hablando de otra. En este momento estoy hablando de otra, ¿ya? No de acá. Entonces cuando uno dice, oye, pero hermano, o sea, es como, pucha, es que hay una reunión así. Sí, pero es que no, es que está tan helado el día, man. Ahora, si me tienen una estufita, ya, le tenemos la estufita. Así, ah, pero es que cuando uno sale al patio, el golpe de frío, le ponemos estufita en el patio. Le regalamos bufanda para el día del padre y pañuelo para el día de la madre, para que no le pase nada en la garganta. Y después, ah, no, pero y las manos. Entre talla y no talla, ¿eh? O sea, uno más o menos sabe, y por favor tome bien lo que estoy diciendo, algunos nomás, algunos, que son papás, uno sabe que desde mayo no los ve hasta octubre. No, ¿cómo voy a sacar a mi chico? Y usan al hijo de excusa, po. ¿Cómo voy a sacar a mi hijo? ¿Cómo lo voy a enfrentar al frío si es que hace tanto frío? Hermano, es cierto. Pero a mí lo que me da bronca es que usan al cabro chico, no tiene culpa de nada, porque lo mira así como nada, no. A mí me gusta ir a la iglesia, dice, yo lo paso bien allá. No, lo paso re. No, pero no. Le viene todo un amor por la familia. Hay que cuidar a mi familia. Está bien, la familia es la primera institución que Dios creó, es la institución que Dios creó antes de la iglesia, yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Otro, no, es que. Oh. Supiera, hermano, el agotamiento. Oh, estoy tan cansado. Menos mal que el Señor no fue como nosotros. Menos mal. ¿Se imagina usted que el Señor dice, no, ¿cuándo me toca la cruz? Mañana, no. No, es que muchas veces tuve que caminar. No, pues, no, Señor. Pero Padre, si ayer tuve que atravesar el lago, tuve que ir al otro lado a tirar un endemoniado a los chanchos y la cuestión es que es súper agotado. No. ¿Se imagina que el Señor hubiera sido así, hermano? Dios mío. Ahí estaríamos. Perdido, pero del verbo perdido. Perdido. Uno sabe la responsabilidad, hermano. Uno sabe positivamente cuando la familia tiene que estar en primer lugar. Uno sabe perfectamente cuando hay una enfermedad invalidante. Uno sabe perfectamente cuando hay un turno laboral que le impide venir. Uno sabe perfectamente todo, pero no se use nada como excusa, hermano. Más encima creen que, ah, no, si el Señor me entiende. Sí, claro. Me llama la atención un pasaje que dice, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre predicamos, en tu nombre. Sonría que el Señor lo ama, decía nuestro hermano Guille, que está en la presencia del Señor. Nunca los conocí, dijo el Señor. Entonces, ahí está el Señor, nos colocó en una iglesia. Y yo tengo responsabilidad. Y yo tengo deberes. Su hermano lo necesita, hermano. Su hermana lo necesita. Todos nos necesitamos. No podemos seguir adelante solos. Si su hermano llora, usted tiene que llorar con su hermano. Si el hermano ríe, ría con el hermano. Pero todos estamos sujetos a deberes y responsabilidades. Finalmente, a ver, ya es poquito. Tercero, la promesa y el diseño del constructor de la iglesia. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Lo cual obviamente significa que no somos nosotros los que estamos edificando, sino que Jesús. Y en la medida que nosotros estemos, como dice el canto, como dice la escritura, nuestra vida está escondida en Jesús, nosotros vamos a estar edificando con Él. Vio venir la señal, viene la señal. ¡Ah! Para que no me digan nada. Igual nomás, espérate que vaya a entrar. Nada. No, este hermano, no me lo toquen, ¿ya? Hay que amarlo al hermano. Son súper esforzados. Tanto él como Gillian son tremendamente esforzados y no. Así que por favor, ¿ya? El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces no somos nosotros, sino que es Él. Él es el constructor y Él es el que elige los materiales para edificar la iglesia.